Bueno, estamos con Victoria Vázquez, de la ludoteca del Hospital Infantil. Hola, Victoria, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, quería contarles un poco, nosotros somos la Asociación del Hospital Infantil, que es una ONG, una organización de la sociedad civil que funciona dentro del hospital. Nuestros trabajos y nuestros proyectos están dirigidos todos como el paciente ambulatorio, digamos. La ludoteca específicamente funciona en salas de espera. La ludoteca, tenemos una en la guardia y otra en consultorios de externos. Nuestro objetivo de trabajo en general es a través de la promoción de los derechos de los niños, y es lograr eso a través del juego y generando espacios de cultura, de encuentro con la cultura, promover los derechos, ¿no? Bien. ¿Cómo fueron las jornadas por el medio ambiente en junio? ¿Cómo fue el trabajo con el programa de Derecho a la Cultura? Nuestro trabajo con el medio ambiente es como un nexo permanente también, porque nosotros a través de la recolección del reciclado de papel y juntamos tapitas, es como tratamos de promover también el cuidado del medio ambiente. Y con el programa de Derecho a la Cultura específicamente, bueno, hicimos las jornadas en junio, julio y agosto. En junio arrancó con la obra de teatro de Tubérculo Piloso, que la hicimos en el Hall Central. Y bueno, fue una experiencia así muy buena, porque junio frío en el hospital es así como lleno de niños, así que hubo muchísima gente. Al principio esperábamos de que, bueno, que esto que circule en los hospitales, ¿no?, de que por ahí el flujo de gente va variando, pero no, hubo así una respuesta impresionante, porque los niños se quedaron chochos y todo el tiempo, y era una hora larga. Se quedaron afuera y la disfrutaron con los padres. Eso es como un objetivo que se está logrando también desde el espacio de la ludoteca y distintas actividades que estamos generando, y con Derecho a la Cultura eso se refleja un montón, que fue como momentos también de encuentro con los padres. Por ahí siempre los espacios de juego y demás están como muy instalados, que son de los niños. Y a medida que va pasando el tiempo, se va reflejando esto otro, ¿no? De que también es con los padres, hay médicos también, profesionales que están tratando el espacio y a las propuestas dentro del hospital a partir, bueno, de nosotros y con Derecho a la Cultura. Eso fue muy importante para nosotros, muy importante. ¿Cómo es el trabajo cotidiano? ¿Hay una cotidianidad o es más una relación esporádica con los niños? ¿Hay continuidad o es más cortado, digamos? En la guardia es una relación muy acotada, en realidad el tiempo es muy cortito en el que están en la espera. Si bien es muy fluida, digamos, el intercambio de los niños, siempre hay como grupos que sí se mantienen. En la guardia es más eso, no es la misma el mismo grupo siempre, pero ahora con los consultorios externos acá, como son los niños que vienen con turnos ya, se repiten quizás los mismos grupos, va variando, pero hay grupos de niños que se repiten, que es más estables, que vienen a turnos ya, que están, son pacientes crónicos algunos, entonces, bueno, los miércoles ahí atienden neumonología acá, entonces son los chicos de fibrosis física también. Bueno, es como muy, muy dinámico, siempre no es como, lo único que se repite es el armado. Después el resto es como que se va viendo con el grupo de niños que se va armando. ¿Y cómo es trabajar con un concepto de cultura en un lugar donde predomina la salud? ¿Qué implica ese laburo? Nosotros desde un comienzo estamos trabajando con ese concepto más integrante de salud. Y al empezar a hacer actividades concretas y en conjunto con el programa de Derecho a la Cultura, fue eso, como reforzar y hacer más concreto dentro del hospital este concepto que para nosotros supone importante, que es esto, el concepto integrante, ¿sí? Que el niño es salud siempre y cuando estén todas las otras cosas dadas, y el encuentro con la cultura y el juego para nosotros es importante, más allá de que estén los niños en una situación particular de enfermedad. nos parece vital esto, y pasa eso de que el niño en la sala de espera cambia su actitud al estar jugando, al estar en contacto con otros niños o al ver una obra de teatro, de títere, como pasó la última jornada en agosto con el libro objeto, el taller libro objeto, también fue así impresionante, y fue darle un giro muy fuerte a esto de la espera activa. Me había dicho que habían sido tres los encuentros, junio, julio, pues primero la obra de teatro de Tubérculo Piloto, después en julio estuvo Nela Ferrer y un grupo de los chicos de Rollito con la obra de títeres de cuentos de terror, que era una obra de títeres a partir de recopilaciones y construcciones que se habían hecho desde con los chicos del grupo de adolescentes de allá de Rollito. Y eso también estuvo bueno en ver que las marionetas, digamos, eran, o la historia era contada por niños. A nosotros estuvo, pues, también muy importante esta posibilidad de que uno desde niño también va creando y va construyendo situaciones. Así que para nosotros eso también fue muy lindo. Los chicos también, hubo una participación muy grande de los chicos viendo la obra. Y la última fue el libro objeto. Y la última fue el libro objeto. En agosto fueron cuatro jornadas. Y la idea era que a partir de relatos que estaban, digamos, el inconcluso, el final, los chicos iban creando eso, o el final, o iban haciendo un dibujo, iban, bueno, eso, construyendo sobre esta idea principal, digamos, que nosotros como tirábamos, y estuvo bárbaro, porque salieron muchas construcciones en relación a esto, a la salud, qué imagen o qué sensaciones tienen los niños de la salud, del espacio vital, de los médicos, de, bueno, esto, construyendo también como súper importante el espacio de juego. Fue muy importante, ellos construían las cajas donde iban a ir después sus juguetes. Este material va a estar ahora a principios de diciembre, vamos a tener ya el material listo del libro objeto, con todo esto, con todos los relatos y los dibujos que los chicos produjeron durante estos días. Me interesa la relación con los demás profesionales. No tengo profesión. Pero por ahí estamos pensando en la parte más social. Es difícil compartir la materialidad, por ahí con profesionales que vienen más desde ciencias naturales, si se quiere. Sí. ¿Cómo es la relación entre los adultos de las distintas, de los abordajes, cómo se van el trabajo? Sí, que puede. Es un tema. No tenemos como mucha. De todos los profesionales no hay respuesta en realidad. No. Y esta es una realidad que ha sido siempre desde el comienzo de la ludoteca. El comienzo de la ludoteca comienza a funcionar desde abril del 2009 y sigue en construcción la relación con los profesionales. Hay algunos que, bueno, que no ven con tanta simpatía el ruido y el despliegue de juego y de niños en la sala de espera, y eso es real y concreto. Hay otros que ni les va ni les viene, y hay otros, sobre todo de las ciencias sociales, en realidad, de profesionales de psicología, del área de psicología, de salud mental y de servicio social del hospital, son los que más se acercan al espacio, como viendo realmente la importancia de este concepto primero de la salud integral, ¿no? En general pasa eso, es como todavía están mal en relación. ¿Y los padres de los chicos? Los padres es muchísimo, la respuesta, sobre todo este último año, para mí es como un logro importantísimo, que los padres se van sumando al espacio de juego. Se quedan jugando al lado del niño, o comparten un rompecabezas con los niños, implementamos el tema de la biblioteca ambulante, así que en cada sala de espera hay libros, y va mucho esto del libro compartido, que la mamá le lee. Son como momentos que están muy buenos. Potencialmente cada espacio es súper importante. Se va construyendo esta relación, ¿no? Con los padres, con los niños y con nosotros que estamos ahí en el espacio jugando. sí. ¿Y este cuánto está la luz? Y esos 2 años y medio, desde abril del 2009 está funcionando. ¿Y a lo largo de este proceso qué consiste? Al comienzo la ludoteca surge más como un espacio de contención. Surge como eso, que después se le fue como dando otro giro, que la importancia de la promoción de los derechos más dentro de un espacio de salud donde la relación médico-paciente es como muy fuerte, ¿no? Que el paciente, que es un niño, y la palabra paciente también tiene como toda una carga, ¿no? Y más si es un niño, el niño no habla, no, seguramente no entiende, el niño, bueno, en ese proceso y en este proceso que para nosotros es súper importante, vamos en realidad en esto, en que al niño se lo reconozca dentro de este espacio y de todo como un sujeto de derecho y que tiene derecho a que se lo escuche, a que diga, a que ensucie, a que ensuciemos, a que juguemos y a que sea también tenido en cuenta en este proceso de salud enfermedad, ¿no? Porque la mayoría de las veces del médico al padre y tanto, ¿no? Entonces, bueno, en eso. Es un camino como muy largo y en el medio hay como que tener en cuenta un montón de cosas. Pero bueno, sabemos de dónde vamos. En el medio vamos viendo de qué manera, ¿no? Pero que los esperamos. Es muy intentadora, Lili. Es muy intentadora, así que los esperamos. Muchas gracias.